Vamos a seguir con la serie, ya vamos terminando porque ya esta es, creo que la anteúltima ya. El libro de Amós, partes 15, 15 ya, ¿vio? 15. Vamos a orar. Gracias, Señor. Es un privilegio, Padre, estar aquí. Aprender, alabarte. Todo es un privilegio, Señor. Señor, queremos servirte, pero nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestras emociones a veces gobiernan en vez de tú. Señor, queremos que siempre, en todo momento, tú gobiernes en nuestras vidas, Padre. Ahorita lo confesamos y ahorita lo decimos, Señor, con convicción, Padre. Gracias, Señor. Guíanos en esta enseñanza tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy leeremos directo el capítulo 8. Yo sé que no me confundí, no es el 7. El 7. Lo voy a pasar porque en el 7, miren, rápido, en el 7 son tres, Dios le da a Amós tres visiones. El capítulo 8 habla de una cuarta visión. Y en el capítulo 9, que es el último capítulo de Amós, habla de una quinta visión. En el capítulo 7 vemos que está la primera, a modo de resumen, en el capítulo 7 vemos que de la primera visión habla de una invasión de langostas, que se hacen muchas, muchas y se reparten por todo el mundo y atacan después de que la cosecha del rey haya sido cosechada y queda la cosecha principal por cosechar, vamos. Entonces, y ese iba a venir y Amós intercede, y dice, ay Señor, por favor, y Dios dice, ay bueno. Pobre mi pueblito, ahí va, les perdono. Y Dios se contiene de esa invasión mundial. Chéquenlo bien, es mundial. La segunda visión en el capítulo 7 de Amós, es una visión, es algo real, que no sabemos si estamos en un sueño o en la realidad, pero es que el mundo espiritual manifestándose en el mundo natural. Por eso nosotros que somos en esencia naturales, aunque muchos digan, ay, soy bien espiritual, vamos, somos en esencia más naturales, tenemos una tendencia, ¿no? Entonces, muchas veces los mismos profetas dicen, ay, no sé si estaba en la carne o si era algo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da una visión, es la realidad espiritual hecha realidad natural. Entonces, nos cae así, y hasta el profeta Amós, hasta Pablo, ¿se acuerdan? En 2 Corintios 12, ¡pam! Le pega, entonces no saben cómo están, en dónde están. Y en la segunda visión, la primera langostas a nivel mundial, Dios la para por misericordia. La segunda, fuego, fuego. ¿Fuego a dónde? Local, no, también mundial, mundial. Y en la tercera visión que tiene Amós en el capítulo 7, habla de una plomada. ¿Saben lo que es una plomada? Yo creo que, pues, el hermano Dago sí sabe, ¿no? Pues, para medir la rectitud cuando se construye. Entonces, dice que en la tercera estaba en una visión, de vuelta. Y Dios, fíjense, la presencia de Dios, seguramente Jesucristo, en una cristofanía manifestándose antes de encarnarse como Jesús, se está manifestando y dice que estaba al lado Dios de una pared y estaba Dios midiéndole con una plomada. Entonces le pregunta, ¿qué ves, Amós? Ve una plomada. ¿Y qué? No, pues tú sabes, una plomada para medir la rectitud. ¿Y qué rectitud estaba midiendo Dios? La rectitud de su pueblo. La rectitud de su pueblo. Bueno, en una cosa tan pequeña y minúscula que acaba de mencionar el hermano César, ¿no? De la puntualidad, ¿no? La rectitud de su pueblo. La rectitud. Yo cuando viene la gente temprano, yo me pongo contento, no porque viene temprano, porque viene temprano, porque yo sé que Dios está tratando de ser fiel a Dios. Entonces, yo sé que a veces, yo me incluyo, pues de repente surgen problemas personales y no puede uno llegar a tiempo, o a veces varias veces, y lo más los miércoles que la gente trabaja sale a las 6, 6:30, así que sí, todo eso lo sabemos. Acuérdense, aquí en esta iglesia nadie juzga, aquí edificamos y el que juzga, ¿quién es? El único que sabe nuestros corazones, Dios, el que tiene la plomada de rectitud midiéndonos en todo momento. Y estaba midiéndolo y dice el Señor a Amós, ya esto está demasiado pecado, ¿no? Todo lo que vimos en Amós, del capítulo 1 al capítulo 7, que habla de un pecado continuo de su pueblo, no de gente pagana, ¿eh? No, la gente pagana también, pero también de su pueblo. Su pueblo no estaba en rectitud. Y dice Dios en el capítulo 7, no, pues ya, ahora estos, ya me cansé y en mi juicio va a entrar. Mi juicio santo. Acuérdense, el juicio de Dios siempre es justo, siempre es santo. Y entonces, todo esto tiene una connotación, hermanos, de que el juicio de Dios se aproxima, viene cada día que pasa, hermanos, el juicio de Dios a cada uno individualmente. ¿A qué se refiere individualmente? La muerte, ¿sí o no? Cada día estamos más cerca de la muerte, aunque sea un bebé, ¿sí o no? Porque también se puede morir bebés y se mueren bebés. Cada día se aproxima el juicio de Dios. Y a nivel general, ¿qué es? Pues el gran juicio que estamos hablando, que hoy sería la tercera parte del día del Señor. Entonces, la oración también, lo que nos muestra este capítulo 7, es que la oración de los justos, los santos, que hacen intercesión para posponer el juicio, es válida, está bien. Sabemos que el juicio tarde o temprano va a llegar en el tiempo de Dios, pero podemos interceder por familiares o porque, ay Señor, ahí viene el juicio, pero ay Señor, danos chance. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, andan así, asá. Es válido. Y el Señor, ¿usted quiere que no escucha? Miren, en Amós 7 es una demostración clara que el Señor pospone el juicio por la intercesión de los justos, de los santos. En este caso, Amós. Entonces, el versículos 8 del capítulo 7 dice bien claro: ya no pasaré por alto sus pecados. Eso es cuando ya Dios dice, lo vimos en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Hasta aquí llegaron. Si yo sigo permitiendo en mi misericordia, en mi amor infinito, el juicio lo pospongo, va a haber un momento en el que va a ser contraproducente, porque la maldad va a ser tan grande que va a lastimar a mis santos, a mis hijos, ¿sí o no? Es lo que estamos viviendo ahora en este mundo, ¿sí o no? Todos lo sabemos, lo que pasa en el mundo. Ahora, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos y esposas están siendo bombardeados continuamente con, ¿qué? Con cosas malas. Y por eso, la ideología contraria a Dios. Entonces, por eso, cada día el pecado se hace tan elevado que Dios ya dice no. Ya no puedo posponer más el pecado porque está afectando a mis criaturas, está afectando a mis hijos. Así hasta aquí llegaron. Ahora sí va a venir el juicio. Su justo juicio. Y es importante subrayar justo. Dios nunca baja un juicio por capricho, porque muchos cuando hablan de la ira de Dios lo hacen ira humana. ¿Vieron la ira humana? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando yo estaba ahí con el Midario? Le hacía así, de repente me di cuenta que estaba la ira, no en la disciplina, sino en la ira. Entonces fue cuando me retraje, dije, no, estoy mal, no debo de hacer eso. Ninguna ira es buena, nomás que la ira de Dios es santa. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se representa en el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es cuando Dios dice, den lugar a mi juicio. Ustedes no son jueces, ustedes no hacen juicios. Yo soy el ajusticiador final de todos mis santos. Den lugar a ese juicio. Si usted se hace justicia por su propia mano, ¿qué significa? Que no confía en Dios. No le está dando lugar a la justicia de Dios. Y usted se está adelantando al juicio de Dios. Y usted se cree que es Dios o mejor que Dios, para realizar un juicio. ¿Vieron que, vieron cómo se puede inferir esto? Es tremendo las implicaciones. No es algo, está bien. ¿Se acuerdan hace 2 años cuando me agredieron una parva de gentes? Mucho, ¿por qué no te defendiste? Tú eres cinta negra en esto. Porque no era el momento. Yo le di lugar al juicio de Dios. El juicio de Dios se va a evaluar. Pero yo no busco que Dios los elimine, como dicen, ¿no? Como los hermanos ahí, de como Juan y Santiago. ¡No, cálgale un fuego sobre el cielo! No. Yo realmente estuve orando por ellos y carto que me acuerdo qué hago. Ay, eso es que me pisotearon. No, yo digo, ay, Señor, ayúdame. Y claro, mi carnalidad, ¿qué decía? No, venganza, a ver cómo le haces. Tú conoces gente ahí de estos, que el procurador y este que le pueden mandar a cerrar el negocio. Esa es nuestra carne, así de bajo somos. Entonces, acuérdense, cuando uno quiere hacer la justicia de Dios, recién les dije bien las implicaciones. Esas son las implicaciones, yo creerme como Dios o mejor que Dios en hacer la justicia. ¿A usted le parece? Ahí sí se pone uno a pensar, ¿no? Cuando, no, porque no hay bendición ahí, hermanos. Bueno, entonces ahora, ese fue el resumen de Amós 7, y después hay un pequeño interludio entre el que es Amasías, el sumo sacerdote de los de Samaria, que el rey Jeroboam II tenía como sumo sacerdote, ¿no? Contra Amós. Hay una pelea, ¿no? Y ahí termina, ¿no? En una condenación, en una maldición del Señor contra ese sumo sacerdote Amasías. Y termina el capítulo 7. En el capítulo 8 vamos a entrar ahora a leer la palabra de Dios. Lo voy a leer en la NTV, el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta es la cuarta visión que tuvo Amós. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós? Me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo: al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. O sea, sigue con el contexto de que acabamos de mencionar. Por eso yo les mencioné el contexto del capítulo 7. Ya llegó que, como dijimos, ya no pasaré por alto los pecados. ¿Por qué? ¿Porque Dios se le acabó la paciencia? No, porque ya Él ve con sus ojos perfectos, ve que ya ahora va a afectar a sus hijos más que a edificarlos. ¿Está bien? Entonces vimos en todo ese contexto del capítulo 7, el capítulo 6, la continuación de las consecuencias del pecado continuo del pueblo de Dios, en este caso Israel. Desde el capítulo 5 habíamos visto que se hablaba ¿de qué? Del día del Señor. ¿Por qué hago tanto énfasis con el día del Señor, el día de la ira, del juicio de Jehová? ¿Por qué se hace tanto énfasis? Porque Amós habla mucho de eso. ¿Y yo qué les dije cuando empezamos este estudio de Amós? Que era importante porque Amós hablaba a la generación que él estaba antes de la caída ante Asiria de Samaria, pero también hablaba a una generación en el futuro. ¿A cuál creen? A la de nosotros. Por eso, en las visiones que vemos del capítulo 7, las langostas. Hace 3 años que vienen siendo una plaga mundial las langostas. No sé si se dieron cuenta. Aquí, gracias a Dios, en Guadalajara y en México no hay tantas. Pero a nivel mundial, África, Asia y parte de Europa fueron arrasadas por las langostas. Yo creo que sí vieron noticias. El que no ve noticias, qué bueno, porque no se deprime tanto. O sea, pero fueron arrasadas. Pero fíjense cómo llegaron, se comieron todo y después, pero dejaron un tanto y ahí fueron. Y así Dios como que está mostrando su misericordia. ¿Qué otra cosa estos últimos 5 o 3 años estuvo en mucho gran auge y aumento? La segunda visión, ¿qué fue? Fuego. Los incendios masivos en España, Portugal, que en Francia, que en Asia, por todos lados, en mi país, en Corea, aquí en México también. Hasta este año, año tras año, han aumentado los bosques y las selvas consumidas por el fuego. ¿De qué está hablando esto? Hay una correlación, ¿vieron la correlación? Es tan obvio que Amós es un libro escrito para la última generación, para nuestra generación. Y dice Amós capítulo 8, versículo 3, y entramos en esta, digamos, tercera prédica del día del Señor. Dice bien claro, versículo 3, lo voy a leer en NTV, dice: en aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Aquí dice bien claro: en aquel día, en aquel día. Esta es una, usualmente es una referencia al día del Señor, a la 70 semana de Daniel. ¿Quién aquí no está familiarizado con esa palabra, 70 semana de Daniel? ¿Alguien está como que confundido con esa? Bueno, después vamos a verlo. Ahorita con Amós vamos a cerrar un ciclo del día del Señor. Después vamos a ver con Daniel algún día en el futuro, pues vamos a cerrar, porque en Daniel capítulo 9, 24 al 27 dice ahí, habla de la 70 semana de Daniel, que son 70 semanas, 70 ciclos de 7 años, que son 490 años, en donde Dios le dijo a Daniel el futuro de su quién, ¿de quién? Del pueblo de Dios, en ese caso de Israel, porque hay, obviamente hay otro pueblo, ¿no? Que fue, que no era pueblo y lo hizo pueblo. ¿Quiénes son? La iglesia, nosotros. Y yo le doy gloria a Dios por eso, ¿no? Imagínense estar como en los tiempos, no más que Israel sea el pueblo y nosotros bien paganos. ¿Se imaginan? Ni así servimos bien al Señor. Imagínense estar en la paganía. Estaríamos, con la pura conciencia guiándonos. No, si con el espíritu batallamos, imagínense con la mera conciencia. Híjole, por eso no critiquemos a la gente que vive en el mundo. Hay que tratar de llevarlos a Cristo. Esa es lo que ahorita vamos a eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, en aquel día es una clara referencia. Generalmente cuando aparece en aquel día y cuando hablan los profetas, los menores o los cuatro mayores, generalmente es ese última 7 años, periodo de 7 años, en donde el Señor va a terminar de tratar con Israel. Ahí va a terminar de tratar con ellos. ¿Y qué va a hacer? ¿Los va a eliminar? No. En Amós capítulo 9, el último capítulo de Amós, vamos a ver la esperanza de Israel. O sea, Dios es un Dios bueno. Es increíble la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Pero bueno, sigamos. Este periodo final, donde el justo juicio de Dios sería derramado por segunda vez en toda la tierra. ¿La primera cuál fue? Agua, el diluvio. Y la segunda es la que está escrita en el Apocalipsis. Todos lo sabemos, ¿no? Dijimos también en los capítulos anteriores, a modo de repaso, que quienes iban a ser los primeros en recibir las consecuencias de este juicio segundo sobre toda la tierra. Los líderes, los ricos, los poderosos, los ¿quién? Los gobernantes. Ellos iban a ser los primeros en recibir. ¿Por qué? Porque ellos tenían un líder, un gobernante, tienen la responsabilidad de llevar al pueblo de Dios ¿a qué? A que obre en justicia. Si ven en toda la Biblia habla de eso, hagan justicia. Ustedes, mientras estén en la tierra, hagan justicia. ¿Qué es eso? No era que no éramos jueces. No, mientras estemos acá, tenemos que hacer justicia. Las buenas obras del Señor, mientras estemos aquí en esta tierra. En cambio, los líderes generalmente tienden a corromperse y nos llevan ¿a qué? A que no se haga justicia, sino vea cómo está el mundo, ¿no? Lleno de corrupción, lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de depravación. Bueno, así está el mundo, ¿no? Entonces, y mencionamos cómo este periodo final de tiempo, el apóstol Pedro los llama los postreros días. Los postreros días. Este es el periodo donde la iglesia de Jesucristo, nosotros, opera. ¿Sí se acuerdan como Pablo nos llama soldados, ¿no? Soldados, ¿no? Yo siempre me encanta. El otro día estábamos en la casa de la hermana Rosita y le hablaba de esa analogía, ¿no? Porque es la analogía que nos mantiene más vivos. Porque un soldado que no trae armas, o que trae armas y de repente hace así, ay, me olvidé las balas en la casa. Espérame, no me tires, no se vale, tiempo, y me voy. No, nos baleó, espiritualmente hablando, ¿no? Nos balearon, nos mataron. ¿Sí me entienden? Entonces, me gusta esa analogía porque nos lleva a estar listos, preparados, como las cinco vírgenes que están despiertas. Entonces, esa es la manera de uno tener este periodo de operación de 2000 años aproximados. Tenemos en ese periodo, la iglesia de Cristo tiene el deber, no la opción o si queremos, sí, no. El deber de predicar el evangelio de salvación a todo el mundo. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios va a todo el mundo. Y Él quiere que nosotros seamos los mensajeros que avisen a todo el mundo de lo que va a venir. Pero si ni siquiera sé lo que va a venir, si ni siquiera sé cómo es Dios. Entonces, ¿vieron? Por eso nos preparamos. Por eso el domingo hablamos más de vida cristiana, del evangelio, y el miércoles, para los que son, los miércoles siempre digo, son los que más le dedican tiempo al Señor, o que tiene, Dios les da el tiempo, mejor dicho, para venir aquí, y damos un poco más de profecía bíblica, como estamos hablando de Amós, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros absorberlo y saberlo, para nosotros, ¿qué? Predicarlo al mundo. Por eso antes, tienen que llegar las buenas nuevas de salvación a todas partes. Y en su primer discurso, Pedro, donde menciona que se abriría este tiempo final, esta etapa final, o sea, él en su primer sermón da el pitido inicial, como en el partido, ¿no? Él es el árbitro, como que da el pitido, ya empieza el periodo final, los postreros días. Es así exactamente, ahí mismo, cuando él da el pitido final, Pedro, él cita en su primer sermón, ¿a quién? Al profeta, ¿a quién dijimos en la semana pasada? A Joel, al profeta Joel. Y lo voy a repetir esto, porque es importante este tema, ¿no? Lo voy a repetir esta profecía de Joel citada por Pedro en Hechos capítulo 2, por la trascendencia en los tiempos en que vivimos ahora. Dicen que por la repetición viene el conocimiento. Por tanto, repetir nos hacemos, ¿qué? Expertos, ¿no? Yo le decía, pues, hay gente que sabe muchas cosas y a mí me sorprende, ¿no? O sea, pero lo hace tanto que ya es un experto en lo que hace, ¿no? Me gusta la definición, dice, el aprendizaje por repetición es uno de los mecanismos básicos por lo que los seres humanos son capaces de adquirir conocimientos y habilidades, ¿o no? En nuestras vidas pasa, ¿o no? Yo ahorita veo a Josué que está aprendiendo a su papá, y por la repetición de ciertas cosas, él va agarrando un expertise, ser experto en una materia. Entonces, ¿es por qué? Por la repetición, o sea, el constante. Miren lo que dice la palabra acerca de la repetición. Lo voy a comentar porque es importante esto de la repetición, de la constancia, ¿no? Y lo dice el Señor en este contexto, al citar el más importante de los mandamientos, para que no se nos olvide. ¿En dónde está eso? Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio 6, 4. Ahí está el que Jesús después le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él cita justamente lo que los israelitas llaman la Shema, que es Deuteronomio 6, 4. Fíjense, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, aquí viene, ¿no? Lo de la repetición, que yo te mando hoy, o sea, el mandamiento más importante, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos, fíjense. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes en tu casa y en tus puertas. Wow, de esa manera quiere el Señor que repitamos su palabra. Y esto lo dijo en el contexto del mandamiento más importante. Imagínese lo que nos está dando la idea del Señor, ¿no? De que la repetición es importante. ¿Les parece exagerado lo que comanda Dios? Yo no lo veo así, ¿no? La verdad no, ¿no? Por eso ahora les voy a repetir la profecía de Joel 2 que citó Pedro en Hechos capítulo 2, la cual marca el comienzo del periodo final, donde la iglesia va a predicar hasta llegar a todo el mundo. En Mateo 24:14, Reina Valera, Mateo 24:14, ¿qué dice el Señor? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow. Hay hermanos, miren, hay hermanos que se toman este ministerio súper recontra literal, y está bien, porque ellos se encargan de traducir y llevar las Biblias a todas las lenguas. Ustedes saben que la Biblia es el libro más traducido y más impreso en toda la historia de la humanidad, sí lo saben, ¿no? Pero lejos, ¿eh? El segundo no les llega ni siquiera al 1%, así se los pongo. Y hay más o menos entre 6,000 a 7,000 idiomas, incluyendo idiomas que ya casi no se hablan, ¿no? Como el zapoteco, o en Corea hay algunos dialectos que ya nadie habla, pero son idiomas al fin y al cabo, ¿no? Que dieron de alta en la ONU, parece, algo así. Pero de esos 6,000, 3,000 la Biblia fue traducida en total o en parte. 3,000. Entonces los otros 3,000, entonces para que venga el Señor, pues faltan 3,000, falta la mitad. No, las otras mitades, muchos de esos idiomas, ellos hablan idiomas más comunes. Por ejemplo, el que habla zapoteca, pues habla español. El que habla un dialecto ahí en Rusia, que hay muchos dialectos ahí por a Siberia, ellos que hablan ruso. ¿Me entiende? Entonces, que ya está cubierto casi. Ya dicen los, no lo digo yo, no me crea a mí. Dicen los expertos en la materia lingüística que la Biblia ya cubre prácticamente todos los idiomas funcionales en la actualidad. ¿Qué significa eso? Es otra señal que se están los tiempos cumplidos. Así de simple, ¿no? El Señor entonces, cuando se presenta también, fíjense, el Señor cuando Él se presenta a sí mismo, ¿qué dijimos el miércoles pasado cómo se presenta Él? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Nunca se preguntaron por qué, ¿no? O sea, pero es claro que Él fue el que creó todo en el principio, inclusive el tiempo, y Él todo lo va a terminar al final del tiempo. Él puso el tiempo para, por eso, un principio y un fin. ¿De qué? De su plan de salvación. Eso es todo. En Él todo comienza. Él es el Verbo. Y con su regreso, todo terminará. Dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. No se hace tinieblas. ¿Sí entienden? Por su fruto, ahí se van luego. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es cuando Jesús dice bien a Pedro y a sus discípulos, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ustedes. ¿A qué le tememos? A nada. A nada le tememos. ¿Eh? Yo nomás le temo a los alacranes y a las arañas nomás. Pero por eso siempre ando con temor y temblor, porque después digo, me toca las 70 semanas de Daniel y voy a batallar con unos alacranzotes. Y digo, no, mejor me voy antes, ¿no? Pero fíjense, no le tememos a nada, ni las puertas del Hades, o sea, todos esos demonios, ángeles caídos, potestades, principados, todos poderes, es nada puede con nosotros. Amén. La luz resplandece en las tinieblas, eso hay que tenerlo bien claro, hermanos. En el verso 5 es el principio que nos rige ahora a nosotros, iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo. Y así predicamos hasta el fin del mundo y hasta que fue lo que nos encargó, ¿no? El Señor. Fíjense, acabamos de citar Juan 1, ¿no? 1:1, que es el principio del Evangelio de Juan. Y al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20:21, un capítulo antes del final, ya al final del libro, abriendo así el periodo final del tiempo, dice el Señor, Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, ¿a quién? A nosotros, la iglesia, a sus discípulos, paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A dónde nos envía? ¿A dormir? No, nos envía a la gran comisión, a lo que dice el Señor, ¿no? Vayan y prediquen el Evangelio. Si ustedes están felices porque ahora son parte de mi familia, ahora vayan y prediquen. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese fue el encargo del Señor, pero inmediatamente la promesa. ¿Qué promesa? Recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo iban a recibir? Pues en Hechos capítulo 1:8, el Señor dice, espérense, no se vayan de Judea. Ahorita van a recibir. En Juan 20 se los dijo 40 días antes de Pentecostés, más o menos 40 días. Y ya en Hechos capítulo 1:8 se los dijo a unos días del día de Pentecostés. O sea, Jesús ahí dándonos esa esperanza, esa promesa, ¿no? Entonces, la iglesia comenzó en la obra de salvación de nuestro Señor en la cruz y 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, que significa 50 Pentecostés, ¿no? Llegó el Espíritu Santo, ¿a qué? A bautizarnos en fuego. ¿A quién? A la iglesia. Ese es el tema, ¿no? Vamos a ver las similitudes que hay entre comienzo y fin. Porque si vamos a la historia narrada en la iglesia, en la Biblia, perdón, hay siempre un comienzo y un fin. Esto lo hablamos el miércoles pasado y lo voy a volver a repetir. La Biblia, como es un libro cronológico, histórico y profético y todo, va dentro de un periodo de tiempo, hermanos. ¿Y cómo comienza? En Génesis 1 y 2. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo comenzó? ¿En el jardín de dónde? Del Edén. ¿Y cómo va a terminar? Volvemos a lo que originalmente el plan de Dios tenía. Como en el jardín del Edén, antes de la rebelión del hombre, ¿no? Que es el milenio. El milenio es una prueba, como en el jardín del Edén. Y luego después vienen cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo va a hacer nuevo de vuelta a Dios. ¿Ustedes creen que lo va a hacer mejor o peor que ahora? Super contra mejor, o sea, algo imposible de imaginar. O sea, ni le busquemos cómo, ¿no? Pero va a ser una cosa tremenda. Yo le veo, si ahora hay tres dimensiones, si ahora ya está la cuarta, que es la dimensión espiritual, para mí va a haber un millón de dimensiones. Ay, ¿qué es eso, hermano? No sé. O sea, nomás estoy diciendo. O sea, esa va a ser la diferencia. Vivir en tres dimensiones, sintiendo la cuarta, ¿no? La espiritual un poquito, ahí la cuenta gotas a veces, ¿no? Pero el cielo nuevo, tierra nueva, va a encerrar quizás 1,000,000,000 de dimensiones. Imagínense todo lo que tiene planeado Dios para un Dios todopoderoso que todo puede hacer y que todo nos quiere dar. Y ya nos entregó porque nos hizo hijos suyos. O sea, yo digo, no, ¿qué podemos estar tristes en esta vida? ¿Cómo podemos estar tristes? No, es imposible. Para que quiera referencias de esos cielos nuevos y tierra nueva y el milenio de Cristo, eso está en Isaías capítulo 65 y 66. Ahí está un poco mezcladito, ¿no? Ahí lo combina como que el Señor lo hizo así en el Antiguo Testamento a propósito, para que el enemigo no supiera bien su plan. Pero en Apocalipsis, ahí lo puso ya bien cronológico. Apocalipsis 20 habla del milenio y después del gran juicio del trono blanco. Y en el 21 habla de qué? de cielos nuevos y tierra nueva. Yo cuando estoy deprimido, porque sí lo estoy a veces, veo este capítulo y ya se me quitó, que voy a estar deprimido después de leer esa promesa del Señor. No hay depresión, se acabó, es el antídoto perfecto, ¿no? La iglesia, entonces, como el mundo, todo lo creado, el universo, vamos, toda la materia creada tiene un principio y un fin, como acabamos de ver, va a terminar como en el jardín del Edén. La iglesia también tiene un comienzo y un fin, dijimos. Hay una preparación, miren, con la iglesia hubo una preparación. El Señor sabía que necesitábamos preparación. Y 3 años y medio anduvo ¿con quién? Con sus discípulos. Ay, pobres discípulos, ¿no? O sea, y andaban ahí bien confundidos, nomás ellos que veían, nomás las cosas del mundo. Voy a ser gobernante, voy a ser secretario de no sé quién, yo voy a ser la mano derecha de Cristo. Nomás andaban cosas del mundo. Y Jesús, riéndose, ¿no? Pero después ya entendieron. ¿Cuándo comprendieron? Después que se murió Jesús y resucitó. Y después que resucitó lo vieron y todavía no entendían, ¿sí o no? Y así somos nosotros, ¿sí o no? Tremendos, somos tremendos. O sea, nada bueno hay en nosotros. Nada bueno, solo cuando estamos con el Señor. En el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, en todo eso, vemos que Jesús después muere en la cruz y marca el parteaguas, un antes y un después de Cristo. Y ese es el Evangelio que Pablo dice, 1 Corintios 15, 1 y 4, dice, ese es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La obra de Jesucristo en la tierra. Lo que hizo Él en la tierra, no lo que hicimos nosotros. Y ahora vengo, ¿por qué digo toda esta introducción? Porque ¿qué pasa en la cruz? Y ahí nos da pistas de lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa en la cruz? La tierra se llenó ¿de qué? De oscuridad, dice. Desde la hora del mediodía hasta las 3 de la tarde, 3 horas. Jesús estuvo colgado, desde las 9 de la mañana fue al Gólgota. Y lo crucificaron. Al mediodía la tierra se oscureció. Ya imagínese el Señor. Y a las 3 de la tarde estuvo oscurecido. 3 horas estuvo oscurecido la tierra. Y al momento, o sea, a las 3 de la tarde, de entregar su espíritu, el Señor gritó, clamó, consumado es, y entregó su espíritu, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿hubo un qué? Inmediatamente hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Y se rasgó, ¿no? La cortina del santuario, de arriba abajo, ¿no? O sea, ya eso ya saben qué significa, ¿no? Qué simboliza, ¿no? Que directamente ya no necesitamos un intermediario, ya directamente podemos pasar a la presencia del Señor. Bueno, en Amós capítulo 8. En el contexto de aquel día y el inicio que estamos viendo, Amós 8:8 dice, la tierra temblará a causa de sus acciones, las acciones malas de los hombres, y todos harán duelo. Amós 8:8, la tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones, se levantará y volverá a hundirse. O sea, va a haber un descalabro, terremotos. Un gran terremoto en la crucifixión, eso para los que anotan Mateo 27, 51. Pero fíjense, ese es el comienzo y el final, Apocalipsis 6, 12. El primer gran terremoto de aquel día. Dice Apocalipsis 6, 12, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Apocalipsis 6, 12 dice, cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo. Rompió el sexto sello, miré, y hubo un gran terremoto. Este gran terremoto es el primer terremoto de todo Apocalipsis, o sea, del periodo de la 70 semana de Daniel. El sol se oscureció como si estuviera de luto, y la luna se puso toda roja como la sangre. Hoy a la madrugada, ¿alguien vio la luna de sangre? ¿Nadie? Hay que madrugar, fue a las 4. Ah, yo sé que el hermano madruga. Al que madruga, Dios lo acuesta de vuelta. Se madruga y no hay nada que hacer. Yo madrugo porque se despierta mi Hanna a esa hora siempre. Pero Pero sí, madrugamos y vimos, ¿no? Un poquito, se vio un poquito, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí en el contexto de Apocalipsis 6, el sexto sello, ¿no? No el primero, el sexto. El seguimiento a la profecía de Joel. Vayan siguiéndome el hilo, por eso quería retomar lo de la semana pasada. Pues es muy importante. La profecía de Joel citada por el apóstol Pedro cuando la iglesia fue instituida, empezó en aquel día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Vamos a leer este primer sermón del apóstol Pedro, que es prácticamente lo que había profetizado. ¿Quién? El profeta Joel. Hay que destacar el doble cumplimiento en esta profecía. Esta es una profecía como la que ustedes ya saben, y yo lo repetí mil veces aquí, de Isaías 61, 1 y 2, ¿no? Y Lucas capítulo 4, ¿no? Que el Señor dice, mi primera venida voy a hacer curar, sanar, bendecir y voy a morir. En mi segunda venida voy a venir con toda la ira, el juicio va a caer. O sea, eso es lo que quería decir, ¿no? Cuando cita Isaías 61. Entonces, esta de Joel capítulo 2 es lo mismo. Es una profecía sola, pero con doble cumplimiento en el tiempo. Es lo mismo. Ahora, vamos a leer Hechos 2, 17, palabra de Dios para todos. Hechos 2, 17, el primer sermón de la iglesia, vamos por así ponerlo, ¿no? Ya no era Jesús predicando, eran los apóstoles. Palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Dice, Dios dice, fíjense, citando a Joel, dice, Dios dice, una pequeña, ¿no? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. No sueño, sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Hombres y mujeres, dice acá bien claro, ¿eh? Para los que dicen, nomás los hombres, las mujeres, no. ¿Qué dice acá? Hombres y mujeres. Por favor, porque siempre dice, es que si es mujer que está diciendo ella, calla y que se vaya a la casa. Salieron que citan a Pablo, ¿no? Digo, ay, hermanos, pero bueno. Entonces, ¿acá qué habla? ¿De qué está hablando? Y ellos profetizarán. ¿Qué está hablando? De los dones espirituales. ¿Esto sucede a qué? Hasta la fecha. Hay doctrinas, denominaciones que dicen que ya los dones se acabaron en la época apostólica. Yo no lo creo así porque yo siempre les pregunto a ellos, ¿en dónde está en la Biblia? Y me citan al gran... no sé quién, el gran predicador, el gran teólogo, quién. No, en la Biblia, ¿dónde dice que se acabaron los dones? Entonces ahí no me lo cita. Entonces pues yo creo eso, y si alguien cree que se acabaron, pues está bien, no le digo nada, nomás parece nada. Pues bueno, o sea, véalo, siempre hay que buscar dónde dice eso en la Biblia. Es tan sencillo como eso, ¿no? Para saber la verdad de Dios. Entonces, ¿qué marca esta primera parte? Los dones, ¿cómo empieza, no? Baja el Espíritu Santo, nos bautiza en fuego. Inmediatamente, si tenemos el Espíritu Santo, ¿tenemos qué? Los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son ¿de quién? Del Espíritu, no son nuestros. ¿Vieron? Ya saben cuáles son los dones, ¿no? Los que no saben, vayan a 1 Corintios capítulo 12 y 14, y ahí están los dones, ¿no? Más o menos explicados, ¿no? Son 9. Palabra de sabiduría, palabra de profecía, de hacer milagros, de sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar lenguas, interpretarlas, de discernimiento de espíritus. No sé, ustedes piensen, no, yo no sé cuál es mi don. Hermanos, si Dios le dio algo es para que lo use, no es para que lo acumule, lo tenga ahí tirado ahí, no. Yo les digo, es urgente si no saben cuál es su don, pregúntenle al Señor. Digan, Señor, hoy hablaron de eso, yo ni sé qué don tengo, pero yo soy tu hijo, tú me moras en mi corazón, perdóname por no escuchar tu espíritu. Ahora sí quiero escuchar, Señor. Sea sensible, va a ver que Dios le va a mostrar qué dones tiene. Mínimo va a tener, ¿cuántos dones? Mínimo va a tener uno, hermano, y cuando los descubra, aleluya, ¿no? Entonces dice, y ahora sigo con el texto del sermón de Pedro. les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Y dice, habrá sangre, fuego y mucho humo. Aquí viene la transición en el tiempo, ¿no? Al final, al tiempo final. Y dice, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá, ¿qué vendrá? El día grande e impresionante del Señor. Todo el que confíe en el Señor será salvo. Siempre, nunca falta la promesa del Señor, ¿no? Para que no dudemos, no tengamos temor. Pero si ¿sí lo vieron? El sol oscureciéndose y la luna convirtiendo en sangre son la antesala, la señal que nos va a decir que el día del grande del Señor, terrible el Señor, está a las puertas. Ahí está, ahí dice la palabra, yo no lo digo. Y no van a ser unos eclipses solares, unas lunas de sangre como que vimos en la madrugada, no. En todo caso, esos son preseñales a la señal esa, ¿no? Pero no van a hacer eso. Aquí se relata, aquí se trata, hermanos, de eventos cósmicos que tienen un gran impacto en la tierra. No es cualquier cosita, hermanos. Ay, ¿cómo lo sabe usted? Vamos a la palabra. Apocalipsis, en el contexto mismo, dice de ahí, en Apocalipsis 6, 13 y 14, en la nueva traducción viviente, Apocalipsis 6, 13 dice, entonces las estrellas del cielo que cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. ¿Usted cree que nomás es un eclipse ahí en el cielo? Pues no, ¿no? Ya vemos el contexto y luego, no hay que ser un genio para saber que no es eso nomás. Son eventos cósmicos tremendos, hermanos. Ustedes saben que si la luna se acerca un poquito a la tierra, la marea se hace un desastre aquí en la tierra. Nomás la luna acercándose un tantito. Y saben que si cae un meteorito de, póngale unos, un kilómetro y medio. O sea, 10 cuadras y media y 15 cuadras. Si cae en la tierra, causaría una devastación nuclear tremendo. Creo que es la fuerza de 2,000 bombas atómicas, algo así leí. O sea, imagínense lo que pasaría. ¡Purún! Para Dios es ni una piedra. Como que tira una piedrita así. Y ahí, ¡trum! Ahí les va. O sea, son eventos catastróficos impresionantes, hermanos. No se crea que son nomás un eclipse. Por eso no sigan a las de YouTube que ven, ay, viene el eclipse ya, ahora ya. O sea, estos eventos van a ser tremendos, o sea, y aquí en la Biblia lo dice. Si continuamos leyendo en Amós 8, volvamos a Amós 8, versículo 9 y 10, dice, en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía. Ahora, una clave aquí, ¿no? Y que en pleno día se oscurezca la tierra. ¿Cuándo dijimos que fue en pleno día, el mediodía que se oscureció? En la cruz. ¿Cuándo va a ser? Cuando termine el periodo de gracia de la iglesia. Se va a oscurecer en pleno día, dice el apóstol. Ya le cambié el título, el profeta Amós. Entonces, en aquel día que cita es el día del Señor, ¿no? Haré que el sol se ponga al mediodía. Oh, qué casualidad. Y que en pleno día se oscurezca la tierra. O sea, va a haber una oscuridad total, hermanos. Total en toda la tierra. Como hubo cuando crucificaron al Señor. Y cuando crucificaron al Señor, yo ya lo comenté alguna vez, creo que el año pasado. En China hay unos archivos, cuando estás en la dinastía Han. La dinastía Han es cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ¿no? En el año cero, por esa época, ¿no? Y dicen que la tierra se oscureció por 3 horas. En el año 30, o en el año 30, o sea, ya hay que corroborar, porque 365 días, 300, bueno, ya eso es menor, pero alrededor de esos años que crucificaron a Cristo, chinos eruditos, no cualquiera, no un campeón, voy a escribir algo, se me ocurrió ver algo, no, gente que estaba en el palacio del rey, escribieron eso, ¿por qué? Son señales tremendas, ¿no? 3 horas sin luz, imagínense. Aquel se nos fue un minuto y andábamos todos paniqueados. ¡Ay! Imagínese, 3 horas al mediodía. Al mediodía, cuando la luz está más alta, ¿no? Lo hace Dios, no es casual eso tampoco, ¿no? Entonces, hay una evidencia fehaciente científica de que sí ocurrió eso. O sea, bueno, nomás les comento, ¿no? Entonces, como decía Amós, ese día no traerá luz, sino oscuridad. ¿Se acuerdan en Amós 5:18? Ese día no traerá luz, sino oscuridad, hermanos. ¿Cómo comenzó el periodo como de la iglesia? De estos casi 2000 años, como profetizó Joel, derramándose el Espíritu de Dios en toda la ¿qué? En toda la humanidad. Que ahora nosotros lo tomamos porque aquí hay judíos, no, lo tomamos como algo fácil, ¿no? Pero en la época de Jesús, un gentil era un pagano, un perro. O sea, no apto para recibir la bendición y menos ser hijo de Dios. Entonces, ahora sí el Espíritu fue derramado sobre toda carne, sobre nosotros, que no teníamos nada que ver con Dios. Gentiles y judíos, y profetizando hablaron lenguas. O sea, significa que los dones del Espíritu empezaron con la llenura del Espíritu y dando dones espirituales a su iglesia. Y la iglesia, ¿qué hizo? Comenzó el periodo y continúa, ¿no? Pero se está por cerrar, hermanos. Por eso estamos hablando de esto. ¿Y cómo termina? Como también profetizó Joel. Recuerden, doble cumplimiento de la profecía. En el mismo pasaje, una profecía de doble cumplimiento en el tiempo. Dice, habrá sangre, fuego y mucho humo, o sea, juicio, muerte, guerra, destrucción, violencia, y el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Aquí hay una esperanza para nosotros, su iglesia, porque termina el pasaje en el contexto de Apocalipsis capítulo 6, en el contexto del sexto sello, que es cuando ya termina, ¿no?, el periodo de la iglesia. Dice el contexto posterior a Apocalipsis 6, dice, todo el que confíe en el Señor será salvo. Todo el que crea en Jesucristo será salvo. ¿Usted cree en esta promesa? Yo sí la creo. Y por eso no temo del que periodo y que nos vamos antes de las 70, que vamos a entrar un tanto, o nos vamos, el arrebatamiento es igual que la segunda venida. Yo eso no me interesa. Y no es que sea, que no haya estudiado eso, sé las posturas, y un día lo vamos a hablar esto, porque es un debate candente allá afuera. No aquí, que no hace falta que sea candente ese debate, porque dice la promesa del Dios que todo el que confía en Él será salvo, será salvo. Porque muchos venden, vamos a estar ahí, hay que prepararse y que hay que traer bien cargado las armas y que vamos. Todo el que confía en el Señor será salvo. Yo creo, vio esto, yo lo creo, realmente. Apocalipsis 6:15, vamos cerrando. Apocalipsis 6:15 dice, entonces, todo el mundo, en ese contexto, no se pierda. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, subraya ahí, todo esclavo y hombre libre, significa todo ser humano, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Vieron cómo es el contexto diferente para los paganos, para los que no depositan su confianza total y absoluta en Jesucristo? ¿Vieron cómo ellos sí tienen temor? Desde los más grandes y los que ahora son, que se creen mucho y no sé qué, tienen búnkers y están construyendo no sé en dónde. ¿Qué me importa? Ellos van a tener temor por cuando vaya a llegar este gran día del Señor. Y dicen ellos, ¿y quién podrá sobrevivir? ¿Vieron que el contexto es totalmente opuesto de los que depositamos la confianza en Él? Y bien claro su rayo, dice todo el mundo, todo esclavo y hombre libre, todos. Aquí habla de un cosmos, de un total, total sin excepciones. Gritaron con miedo y gritaban a las montañas, a la roca, como venían haciendo antes a sus ídolos de madera y roca, y hicieron lo mismo. le gritan a las rocas en vez de clamar perdón y arrepentirse ante el Señor. No sirve. Y dice, porque ha llegado el gran día de su ira. O sea, ellos ya saben que ya llegó su ira. ¿Por qué estarán tan seguros de que llegó su ira si ellos no leyeron la Biblia? Ni nosotros, ahora estamos aprendiendo, ¿sí o no? Ni nosotros sabemos bien. ¿Y cómo ellos saben que va a llegar el gran día de la ira? Nunca, está un poco ahí. ¿Cómo? ¿Cómo que saben? ¿Y quién podrá sobrevivir? ¡Wow! Es como profético, ¿no? Como cuando a Caifás Dios le puso que profetizara porque era el sumo sacerdote. Le puso, dijo, no, alguien, uno tiene que morir por el pecado de todos. O sea, como que Dios también puso la palabra en la boca de estos paganos para que hablen la verdad de Dios, la profecía de Dios. Fíjense, Amós 8, volvemos de vuelta a Amós 8, por eso es importante Amós 8, versículo 11 y 12. Dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrará. ¿No les resulta raro? En el mismo contexto de que estamos viendo, de que la gente va a buscar la palabra de Dios y en ningún lado la va a encontrar. Ya algunos ya le vieron la pista, ¿no? Ya saben de qué me estamos hablando. ¿Qué? Entonces a la iglesia, ¿nos cortaron a toda la iglesia la lengua? ¿Apostatamos toda la iglesia de Cristo? ¿O fuimos arrebatados por el Señor? ¡Qué tremendo cómo es el Señor! ¿Cómo va revelando su palabra? Nos combinamos Amós 8, Apocalipsis 6, Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2. Lo ponemos así y el Señor saca ¿qué? Saca su revelación a nosotros, su iglesia. Nada nos va a dañar y no vamos a estar, porque todos van a tener miedo y todos van a decir, ¿quién será salvo? Y van a buscar y van a tener hambre de la palabra de Dios. Ahora sí, ahora sí. Miren, un hermano, no me acuerdo quién bromeaba, ¿no? No, pues si me quedo, pues voy a tener, pues Dios quiere que yo sea en esa época pastor y profeta en esa época. Digo, muy bien, hermano, yo no quiero. Yo no quiero. O léete, hace mucho no lees el Apocalipsis, ¿no? Sí, ¿por qué no lo lees? Después me dice, no, pues ya lo leyó. Dice, ay, sí, me acordé. No, pues yo me quiero ir. No. A la primera de que le doblen la manita de gata, ya va a estar chillando el hermano. O sea, como que aquí está hablando claramente que no vamos a estar y que todo el mundo va a estar sediento de la palabra de Dios. Las Biblias van a ser quemadas por el sistema del anticristo. Y entonces todo el mundo va a decir, ay, ¿qué decía? Ay, de tal manera amó Dios al mundo. Apenas van a agarrar algo, porque nosotros no vamos a estar, ni modo que nos hayan cortado la lengua a todos. No, no va a estar la iglesia. Volviendo al final ya del capítulo 8, para cerrar el capítulo 8. Y el próximo, vamos al 9, el último capítulo de Amós, el próxima semana. Y aquí expresa claramente lo que sucederá a todos los habitantes de la tierra en aquel día. A ellos sí les va a pasar eso. Los va a agarrar el sexto sello y los va. ¿Acuerdan que leímos, no? Que no van a hacer cositas así. Y dice que todos los montes y todas las islas serán removidos. O sea, van a ser sacudidos. Y yo me quedo en una de las últimas copas de las iras, dicen que va a haber un terremoto el más grande jamás. Fíjense, también ahí empieza con un terremoto como el que acabamos de leer en sexto sello y termina con ahí dice bien claro, el terremoto más grande. Ahorita me olvidé cuál era la copa, pero en esa copa de la ira dice que toda montaña y toda isla será destruida. Ya, ¿vieron cómo? Si empieza, ¿cómo empieza en el sexto sello? Que van a ser removidas, dice, ¿no? O sea, temblar las islas y las montañas. Y ya cuando cierra, creo que en la sexta copa de la ira, al final, ya al final del juicio de Dios, dice, toda montaña será destruida y toda isla también. O sea, el que vive en una isla, ya sabe, viendo esto, no hay que vivir. Si está en el periodo de ahí, no vaya a una isla y no vaya a una montaña. ¿Ya me entiende? O sea, es conocimiento de la palabra. Entonces, ¿vieron cómo también ahí Dios empieza el juicio en su 70 semanas con eso y termina? Está dando pistas a nosotros. Amós 8:14 dice: y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan y votos en nombre del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Aquí termina Amós capítulo 8. ¿Y qué habla de aquí? Lo mismo, todos los idólatras, todos los que no siguen al único Dios vivo, todos, ¿qué van a hacer? Todos van a caer, hermanos, e irán al lugar de tormento eterno. No se levantarán para la resurrección en vida, sino que serán resucitados para la segunda resurrección, que es para muerte eterna. Triste final, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que dice la Biblia. Dios no quiere que nadie acabe así. Por eso nos dio a usted y a mí la gran comisión: predicar el evangelio hasta lo más recóndito de este mundo, hasta aquel día. Para nosotros, los que amamos la promesa de su regreso, ¿quiénes aman la promesa de su regreso? Aquel día, ¿qué será? ¿Qué día será? Será el día del paralambano, como dice, ¿no?, en griego. Paralambano, cuando dice en Mateo 24, uno será tomado y otro dejado. Paralambano. O cuando dice en Juan 14:1, ¿qué dice? Y yo vendré y los tomaré a mí mismo. Paralambano. O arpazo, como dice en 1 Tesalonicenses 4:16 y en Apocalipsis 12:5. Para arpazo, que es nos, es ser arrebatados de un peligro inminente. Eso es aquel día para un creyente, hermanos. Hay esperanza para un creyente para eso. Dice 2 Timoteo 4:8, ya no cito más. 2 Timoteo 4:8 dice el apóstol Pablo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Otra vez, aquel día, pero aquí, ¿qué día es? Para lambano, jarpazo. Aquel día para nosotros es el encuentro cara a cara con el Señor, hermanos. Ese es el aquel día para el cristiano. Y dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Cuál de esos dos aquel días usted se va a encontrar, hermanos? Piénselo. Y piense en su familia, su familia, sus seres queridos. ¿Qué día de aquel día se va a encontrar? ¿No hay que estar fervorosos en estos últimos días por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras esposas y esposos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra siempre es oportuna, precisa. Tu palabra es luz y verdad. Señor, gracias por iluminarnos, Señor. Gracias, porque así nosotros también vamos a prevalecer como la luz ilumina las tinieblas y no se retrae entre las tinieblas. Nosotros prevalecemos, iluminamos todo un cuarto oscuro, Padre. Ayúdanos a que nosotros seamos el testimonio que necesiten, Señor, todos aquellos, nuestros seres amados que todavía están esperando aquel día, pero aquel día de la destrucción, Señor, del gran juicio justo tuyo, Padre. Nosotros vemos por aquel día y queremos que estos seres amados también amen tu venida, de aquel día en que te veremos cara a cara, nuestro Salvador, nuestro Señor. Como Pablo ya te vio, Señor, nosotros también te veremos. Te veremos, Señor, y confiamos en tus promesas, Padre. Y aquí estamos, Señor. Y hoy nos vamos seguros en la salvación que tú nos tienes preparada. Pero también nos vamos con el compromiso del deber que tenemos aquí como tu iglesia para hasta el día de aquel día, sea bueno o malo, Padre. Nosotros tenemos ese compromiso de predicar tu palabra de salvación. Padre, otra vez renovamos nuestros votos ante ti, Señor. Señor, ayúdanos, fortalécenos para poder predicar tu palabra con espíritu, con tu espíritu, Señor, el que mora en nosotros, Señor, Ayúdanos, Señor, en nuestra flaqueza, en nuestra carnalidad, Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias. Amén.